tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancia. Seguimos aquí en Radio Universidad en nuestra cita de los martes. En esta cita en la que la propuesta principal es, desde luego, darle a usted, proporcionarle información para su reflexión y para su análisis, desde luego. ¿Qué pasa hoy? Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir viendo con atención para que no nos sorprenda lo que sigue después de los acontecimientos. Creo que tenemos que darnos cuenta que el conflicto magisterial del que hemos hablado mucho aquí, usted recuerda que han venido los maestros, que ha estado Luis Hernández, que hemos tenido una cobertura más o menos amplia de la información para tratar de que usted tenga los elementos suficientes, sobre todo para contrarrestar lo que hay en otros lados. Más allá de Radio UNAM, más allá de este espacio, pocos son los espacios que le dan a usted información de los maestros más allá de lo que piensa la Coparmex o de lo que piensa la iniciativa privada. Es hoy, como siempre, el mejor momento para tomarle el pulso a los datos y a la información, es decir, ¿qué pasa con los maestros? ¿Realmente son los monstruos que se supone o que nos ha hecho creer la iniciativa privada? ¿Son los monstruos de los que quiere hablarnos el panismo y la derecha? ¿O son un grupo de trabajadores que tal vez no se formaron bien, a los que no se les paga bien y a los que están hartos de los abusos del gobierno? Porque quien no les ha pagado bien es el gobierno. Quien no les ha dado la suficiente educación para que tuvieran, como muchos quieren, nivel profesional, es el gobierno. Quien ha dejado crecer los agrupamientos, estos que hoy se condenan, es el propio gobierno. Entonces, vamos, es el gobierno el que tiene que resolver este problema que cada día se hace más grave, este problema que hoy, este día, hizo que 45 profesores fueran arrestados por las fuerzas policíacas. Este conflicto que provoca que hoy también se hayan quemado un par de automóviles, camiones, en Michoacán. Este conflicto que amenaza con que no exista posibilidad de que se inicie el curso para menores el próximo día 22. Desde luego usted va a oír en muchísimos micrófonos, casi en todos, que los culpables son los maestros. ¿Será esto posible? Vamos a tratar de analizarlo juntos, pero antes vamos a ir rápidamente a un corte. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Nuestros teléfonos 5536-8989 y el ala sin costo 01800-5052-688. Señores, vamos al corte y regresamos. gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestros teléfonos 5536-8989 y el A5 01-800-5052-688. Bueno, entonces, le comentaba a usted que tenemos, desde luego, hay que verlo muy de cerca, muchos elementos de juicio para saber qué pasa con el movimiento del magisterio. Claro, no es todo el magisterio, hay un grupo muy importante, ese grupo que dependía de el Baester Gordillo, que hoy está en manos de otro líder que no tiene por qué ser líder, pero que a final de cuentas recibe el beneplácito y recibe el aplauso y recibe todo lo que tenga que recibir del gobierno federal. Y otro grupo, un grupo importante de gente que viene, que está en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, que tiene toda la intención de no permitir que este gremio, que desde hace mucho tiempo, ha sido castigado por las autoridades, desaparezca. Hay por ahí ya una nota que usted debió haber visto, no hace muchos días, en las que se hablaba que ya tienen listo el personal para que sustituya a todos los maestros que van a ser o que ya están siendo corridos, o a quienes se les ha quitado de su puesto de trabajo. ¿Quiénes son estos? Jóvenes universitarios que no encuentran lugar en ninguna otra parte, que no han logrado colocarse, como hemos dicho ya en este programa, en ningún lugar para poder ejercer su profesión. Entonces lo más fácil es llevarlos a las aulas. No sirve la pedagogía. Aquí no tiene que ver nada eso. Tiene que ver que para que funcione un tanto el aparato, tiene que darse empleo a los que egresan de las escuelas privadas. Pero hay algo más en esto, que es la formación de los alumnos. ¿Qué se pretende? A ver, en las escuelas rurales, como ya hemos platicado aquí, hay toda una idea de lo que debe ser, de lo que es México. Hay una crítica muy fuerte al trabajo que se ha hecho, al trabajo político que se ha hecho en esta administración y en las administraciones que podríamos llamar del neoliberalismo. Es decir, prácticamente desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Esa crítica que han llevado estos maestros a las aulas y que es parte del soporte de su movimiento porque es gente crítica, esto ya no lo quieren las autoridades. Quieren muchachos formados en escuelas privadas con ciertos parámetros de entendimiento de la conflictiva de nuestro país. Quieren que esos muchachos que no tienen muchas posibilidades de conseguir empleo en otros lados, vayan con los niños y les digan que lo más importante que existe, la única bandera real que tiene nuestro país y que tiene la humanidad globalizada, es el mercado. Eso es lo que se pretende. Claro que esto tiene una gran diferencia con las escuelas normales. Claro que tiene gran diferencia con el cuestionamiento que hacen hoy los alumnos de las escuelas de las poblaciones que ya mencionamos. Y yo me supongo que de todas. Fíjese usted que eso de que no salgan a las calles, de que no se manifiesten, de que no cierren las carreteras, eso no quiere decir que no estén a disgusto con lo que está pasando. Quiere decir que tal vez un método de lucha esté por otro lado, o quiere decir que ellos no tienen la convicción suficiente para salir a la calle y enfrentarse tal vez a una represión brutal. Entonces es importante que tengamos muy en claro, pero muy en claro, que el asunto de los maestros es un asunto que no entiende el gobierno del país, porque es infinita su ignorancia respecto de estos problemas. Porque no entienden qué pasa con los señores de Michoacán, o de Chiapas, o de Guerrero, que no quieren cotizar en la bolsa. Eso sí lo entienden bien. Ah, no, los problemas de la bolsa son padres, que hay que ver cómo les ayudamos. Dése cuenta de cómo ayudan la iniciativa privada en todo lo demás. Y va uno abriendo los ojos frente a una realidad que obviamente parece horrorosa, pero que es real. El gobierno trabaja para las cúpulas empresariales. El gobierno trabaja para ciertos intereses. Tenemos frente a nosotros entonces una realidad que no podemos dejar de lado. ¿Qué va a pasar si los alumnos o una gran parte de los niños mexicanos, que como dice el lugar común son el futuro del país, no empiezan clases el día 22? ¿Hasta dónde quiere el gobierno que escale este conflicto? Fíjese bien lo que hemos tenido en este conflicto. Si hacemos un recuento más o menos de cómo va, hay muertos, hay vehículos quemados, hay vías de comunicación cerradas. Y todo eso que usted ve ahí, todo eso que es cierto, lo han sufrido los maestros. Porque a final de cuentas no cree usted que es muy fácil llegar y cerrar una carretera y esperarse ahí para que no se les mueva. Pero tampoco es fácil saber que mataron a uno de la familia. Eso es el valor que no le da el gobierno al conflicto. Mataron a jóvenes, mataron a hombres, mataron a mujeres y a niños. ¿Se vale? ¿Qué tiene que pasar para que el señor Nuño se dé cuenta que esto difícilmente va a terminar en los términos que el gobierno quisiera? Es hora de que, no importa quién critique, lo que tiene que haber es justicia. Sí, los maestros tienen que ser evaluados. En eso todos estamos de acuerdo. Sí, pero las características de la evaluación son las que han llevado al conflicto. Desde luego, la evaluación no pretendía, esto que quede muy claro, la evaluación no pretende de ninguna manera decirnos qué tan bueno o qué tan malo es un maestro frente a su grupo. No, pretendía tener un porcentaje importante de maestros reprobados o rechazados, a quienes iban a mandar algunos a sus casas y a otros a hacer trabajo burocrático, para poder meter, insisto, al excedente de las universidades que no encuentran lugar. ¿Por qué? Porque la idea es que esas universidades privadas puedan decir que sí hay trabajo para sus egresados. Pero el asunto es que para que esos egresados se coloquen en las escuelas como maestros, tiene que haber otros. Los maestros, los que sí estudiaron para enseñar a los niños, esos tienen que hacerse un lado. Esos tienen que irse. Esos no tienen cabida. No tienen cabida. Entonces, entendamos qué pasa con este conflicto para que tengamos la posibilidad de hablar con los demás y decir, no, no es un movimiento como se supone de maestros que lo único que quieren es desquiciar el tránsito. No, este es un movimiento que quiere, que pretende que se haga justicia. Por eso la Coparmex, por eso la Concanaco, por eso los grupos empresariales populares, estos no quieren que se resuelva más que a palos. Y por eso es valioso que a final de cuentas en esta ciudad todavía no suceda tal cosa. Vamos a ir a un corte, le doy nuestros teléfonos, 5536-8989, llegada sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. 5536-8989 y el A sin costo 01-850-52688 son nuestros números para posibilitar nuestra comunicación. Bien, muchísimas gracias. Pero fíjese usted qué tan mal anda el país, ¿no? Entonces el sur, sureste de México está en conflicto, en un gran conflicto, por lo que ya hemos estado hablando aquí, por lo que acabamos de decir, el conflicto magisterial y todo lo que esto desarrolla. Fíjese usted, vamos a hacer una buena idea de todo esto. ¿Y qué tal? El norte del país en guerra, tomado por los narcotraficantes, tomado por una serie de delincuentes que guerrea día a día contra el ejército. ¿Dónde nos metemos? ¿Qué pasa con México? ¿Qué sucedió con nuestro país? Fíjese usted, lo que sucedió ayer nos da un ejemplo claro. Hay un bar, que bueno, nada más por el nombre nos vamos a... Bar, ¿eh? Estoy hablando del bar. No de un merendero, no de un cafecín. No, no, no. De un bar que se llama La Leche. Que está a orillas del mar, en Puerto Vallarta. Hay un grupo de jóvenes, 4 mujeres, probablemente 6 hombres, 5. Echaban un buen relajo, tenían una buena condición de alegría. Y de repente, en una Suburban blanca y en una camioneta de estas que se llaman Tacoma o Tacoma, blanca también, descendieron unos tipos armados, se metieron al bar, se metieron armados y sacaron a los muchachos que parecía que estaban gozando la vida de mejor manera. Dejaron a las muchachas y los automóviles ahí afuera, quedaron 8 o 7 automóviles que se supone son de la gente que fue secuestrada. Y confirmado, no lo acaban de confirmar, el hijo de Chapo Guzmán, sí, sí estaba ahí. Sí fue secuestrado Jesús Alfredo Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Se había dicho al principio que no, que se trataba de Iván Archibaldo, pero no. Se trata de Jesús Alfredo, que sí, también es hijo del Chapo Guzmán. A ver, el hecho de la guerra entre los narcotraficantes es uno. Hay que verlo como tal, hay que analizarlo como es. El otro es la seguridad de todos nosotros. Entraron a un bar armado, secuestraron a un grupo de personas. Y eso... ¿puede pasar en un país como este? Sí, sí pasa. Ahí está. Pero qué difícil. Qué difícil plantearnos que no tenemos seguridad. Qué difícil plantearnos que puede llegar cualquier comando y puede sacarnos de un restaurante tan tranquila la cosa. ¿Sabe dónde están los secuestradores? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Y seguramente nadie va a saber, ¿sabe por qué? Porque no conviene. Porque son de las cosas que tienen que quedar, si podemos hacerle menos ruido, mejor. Pero fue gente que fue secuestrada de un bar, de un lugar público. Se los llevaron, independientemente de quiénes sean. Y no pasa absolutamente nada. No pasa porque hay una inmensa inutilidad de parte del gobierno, porque no se gobierna, porque no tenemos ninguna idea de a dónde vamos. Porque no hay plan y no hay proyecto. Porque no hay gobernante. Porque este barco que se llama México está a la deriva. No hay puerto, no hay destino por el momento para el barco que se llama México. Teléfonos una vez más, 5536-8989, el lado sin costo 01800-5052-688. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por sus llamados también. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, y la descomposición del país no para en cómo está el conflicto con los maestros, cómo está la guerra contra el narco, que tantos dolores de cabeza, que tanta sangre ha costado. Ahí no para. Por el contrario, cada día es más preocupante. Además de eso, para muchos, para una gran cantidad de mexicanos, a quienes, ni modo, hay que decirlo como es, ha enajenado la televisión y el radio, sobre todo la radio y la televisión comerciales, que usted los ve caminar en la calle como zombies y les pregunta uno qué pasó, y te dicen México no tiene ninguna medalla. Chin. Pobre México. Nada de medallas. Cero en los Juegos Olímpicos. Cero en casi todo lo positivo. Pobre México, no tiene medallas. Creo que va a tener una o dos. A final de la competencia, yo creo que vamos a terminar con una o dos medallas. Pero el asunto no está en eso. El asunto claramente está en que es otro fracaso. Otro fracaso de este país que se hunde en la tragedia de vivir sin encontrar su camino. Es decir, hace un momento el barco de México no parece tener destino. Navega entre aguas muy difíciles, entre las aguas del neoliberalismo, de la globalidad, pero sin timón. Y sin velas. Un barco sin destino. Un barco que no tiene puerto. Un barco que probablemente o que cada día hace más agua. Y que no se entiende o no se quiere entender. Hay de frente a nosotros muchas cosas que tenemos que analizar. Ya dijimos el conflicto con los maestros, ya dijimos cómo está el asunto del narcotráfico, pero también está el deporte. Yo no soy muy dado a hablar de esto en términos de lo deportivo, pero deberíamos de hablar en términos de lo político, porque resulta que que nos dicen, y fíjese usted cuál es el pretexto constante, es que no tienen recursos. Probablemente esto sea muy importante, ¿eh? Yo no puedo descartar que para ser un gran deportista necesita una gran, gran inversión. Pero, ¿de veras? ¿De veras es eso? Miren, es tan grave como que hay un señor Castillo, que es el que dirige los destinos de este país, del deporte en este país, o de este deporte olímpico del que habíamos estado. Es un señor que va de fracaso en fracaso. ¿Se acuerda usted que estuvo en Michoacán? ¿Se acuerda que fue el encargado del problema aquel de la niña que desapareció y luego encontraron muerta de la manera más tonta del mundo? ¿Se acuerda usted de él? Pues él es el encargado de la cuestión del deporte a nivel estatal. ¿Qué dice este señor? Pues dice que la CONADE no es más que una agencia de viajes. Debe ser una pésima agencia de viajes, porque los deportistas van sin dinero, pero sobre todo, ¿sabe qué? Sin esperanza. Van a ver si se convierten en profesionales para ganar dinero, pero no tienen esperanza, no tienen ninguna idea de ir por México. Porque lo único que les hemos enseñado, los mexicanos, nosotros, es a no confiar en México. Entonces, ¿por qué van a ganar? ¿Por qué van a meter otro gol? ¿Por qué se van a arriesgar en un país que está pasando lo que pasa a México? Un país de simulaciones, un país de engaños. ¿Por qué tendrían que arriesgarse los deportistas si lo que triunfa es la mediocridad? ¿Ya se dio usted cuenta de que las personas que tienen mayor educación, mayores grados, son las que menos posibilidades de empleo tienen? Es curioso. Vuelve usted doctor, vuelve usted maestro, termine bien su licenciatura. Al fin y al cabo que no va a encontrar un buen trabajo, ¿eh? Mientras más importantes sean sus títulos, pues no, como los patrones, la IP no quiere pagarles. Y como no les quiere pagar, pues les vale gorro. Mire, es muy, muy curioso lo que está pasando, por ejemplo, en esta ciudad, donde Miguel Ángel Mancera se ha dedicado a decir que tiene que haber un aumento al salario. Sí, sí, yo también creo que tiene que haber un aumento al salario mínimo, que la gente debe vivir mejor. Pero me parece que hay mucho de simulación en esto. Porque, sí, la gente se emplea, le pagan más, pero resulta que, ¿qué cree usted? No tienen seguro social. Entonces hay que gastar en médicos. No tienen, como estamos viendo, posibilidades de educación de otro tipo. Entonces hay que pagar la escuela. No tienen las prestaciones que por ley deberían de darse cualquier trabajador. Porque las contratan de mala manera, digámoslo así. Outsourcing se llaman las cosas estas. No dan nada de lo que la ley propone. Entonces el trabajador que recibió un poquito más de dinero lo va a tener que gastar en medicinas, en educación, en transporte, en una serie de cosas que no tiene posibilidades de obtener, pero que tendrían que ser parte de las obligaciones del Estado para con y de los patrones para con sus trabajadores. Eso no lo tienen, principalmente la salud y las pensiones. Eso no lo tienen. Entonces vale que les paguen más, porque si no se van a ahogar. Con el salario que tienen, entrar a un hospital es una locura. ¿Cómo pagan? ¿Con qué pagan? ¿Qué hay que vender para tener salud? ¿Qué hay que vender para que mañana sepamos que podemos estar en un hospital donde nos van a tratar bien? No, pues esta gente no tiene cómo. ¿Con qué recursos, con qué dinero? que ya no los quieren inscribir en el IMSS. Entonces, ¿qué pasa? Pues se gastan el poquito dinero que les dan de más, supuestamente de más, en irlo a entregar a los médicos. Pero todo esto entonces, decíamos, son salarios, es el deporte, es todo lo que nos han sumergido estos gobiernos, estos últimos gobiernos de los últimos 20 años. Esto es lo que estamos sufriendo nosotros los mexicanos. Y bueno, ¿qué podemos decirle a usted que podría plantearnos una diferente visión sobre lo que pueda pasar, por ejemplo, en nuestra ciudad? Yo digo que un poco o mucho de todo esto va a ser el trabajo que se haga en el constituyente, que ya está a punto, dentro de un mes, más o menos. Tendremos que ver y analizar qué pasa o qué va a pasar con el constituyente. Por cierto, mañana en el Museo de la Ciudad, a las 12 del día, su servidor estará con un grupo de jóvenes hablando un tanto de lo que va a pasar con la Constitución. Déjeme darle algunos datos que pueden ser importantes para que usted sepa más o menos de qué tamaño va a ser esta Constitución. Porque creo que le van a importar. ¿Sabe que hay un consenso muy importante para la revocación de mandato? Bueno, pues la Constitución sí va a traer, estoy casi seguro, revocación de mandato. Va a tener ciertos candados, por decirlo así. Por ejemplo, se va a hacer a los 3 años del ejercicio de gobierno, en caso de que se proponga. Y tiene que ser proporcional. Es decir, el número de gente que pida que se vaya un mandatario tiene que ser proporcional al número que lo eligió. Es decir, si 10 votaron por fulano de tal para que fuera delegado o diputado, otros 10 tendrán que decir que se vaya. Difícil la cosa, ¿eh? Pero va a haber revocación de mandato. ¿Qué más? Va a haber una cosa que se va a llamar exigibilidad, que le va a dar a usted la posibilidad de exigirle al gobierno que cumpla con las cosas que el gobierno se comprometió. Usted va a poder ir con un juez y decirle: el gobierno se comprometió a darme agua y me dan agua, pase lo que pase. La Constitución, la ley dice: dame agua, y tendrán que darle agua. Eso es por ley. Vamos a ver cómo viene envuelto todo esto, porque va a haber muchas cosas interesantes que van a partir de ahí. No va a ser entonces una constitución que se quede cerquita de esto o cerquita de aquello. Yo creo que es una constitución que va a permitir a la Ciudad de México tener las libertades actuales y muchas otras más. Por ejemplo, el desempleo. Me parece que el desempleo va a jugar un papel muy importante, porque en el desempleo va a haber un seguro que permita que la gente que no encuentra trabajo encuentre formas de subsistir. De eso se va a tratar, y déjeme decirle cuál es el tema que vamos a tocar mañana ahí con los jóvenes. ¿Sabe usted que los diputados y, bueno, la gente de la política en general está protegida? Más bien, camina por terrenos de la impunidad. Bueno, de eso un poco vamos a hablar mañana, pero déjeme, ahorita seguimos con este tema, déjeme ir a un corte. Nuestros teléfonos son 55-36-8989 y el ADA sin costo 01-800-50-52-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, entonces les decía, ¿cuál será el tema de nuestra conversación? El tema de nuestra conversación va a ser el fuero. ¿Sirve el fuero en algo a los políticos? Sí, les sirve para que sean impunes. Eso se va a acabar. No creo, más bien estoy casi seguro de que el constituyente tendrá cuestiones tan importantes como esa. Los diputados a la Asamblea Constituyente, ni los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán fuero. No lo tendrá nadie. Esa figura, o tal vez se hagan algunos cambios ahí, pero la figura del fuero prácticamente está muerta. Ya no le sirve a nadie. Y entonces se tendrán que hacer figuras nuevas que permitan, desde luego, que tanto los diputados como ustedes, como todos nosotros, tengamos un mismo rango que nos permita hablar de tú a tú. Y que no les abra a ellos la puerta de la impunidad. Esto es muy importante porque así logramos, perdón, así logramos bien, les decía, perdón, que así logramos evitar las tentaciones de la corrupción. Esto es básico para evitar eso. Porque un diputado que haga alguna tropelía, algún delegado que robe más de lo normal, que a lo mejor lo normal lo van a perdonar los jueces, esto no va a pasar. Si roban, van a tener que ser juzgados igual que si usted robara o yo robara, como ciudadanos. Y tenemos que responder frente a la ciudadanía, frente a nuestra gente, como ladrones. Entonces, estas cosas van a ser importantes para que tengamos una posibilidad de que nuestro Distrito Federal, cuando menos aquí, tengamos experiencias de gobierno diferentes. Creo que va a ser muy importante la revocación de mandato. Ya verá usted de qué tamaño se van a hacer las cosas. Hay 75 leyes, me parece. Creo que por ahí va a ir la cosa. Será, la va a entregar Miguel Ángel Mancera el 15 de septiembre. A partir de ese momento, la Asamblea Constituyente empezará a trabajar para entregar el 31 de enero, en 4 meses, se discutirá, se analizará y en su caso será aprobada la nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué cree? Que no va a dejar impunes tampoco a los constructores. Va a haber una carga muy, muy, muy especial, una penalidad muy especial para los constructores. Las leyes que regulen el uso del suelo van a ser importantísimas. Van a cambiar muchísimas cosas, unas cosas muy importantes. Los derechos humanos van a ser increíblemente bien, ¿qué le diría usted?, guardados, arropados. Déjeme decirle algo. A las marchas no se les podrá reprimir. Usted va a ver que va a haber unas discusiones sensacionales, porque los panistas, la derecha en general, va a buscar la represión. Y deberá ser la voz de muchos constituyentes la que se levante para decir, no, cero represión. Porque fíjese que ya decíamos alguna vez, qué curioso, ¿no? Nadie condona, nadie condena, perdón, a los empresarios, que ellos sí hacen paros empresariales, pierde el Estado muchísimo dinero, no quieren pagar impuestos, el gobierno tiene que regalarles lana, porque son empresarios. Ellos sí pueden hacer eso, ellos no necesitan parar Paseo de la Reforma. Ellos paran la bolsa de valores, paran el mercado, y nos dañan mucho más que lo que dañan los maestros en sus manifestaciones. No, yo creo que la razón de todo esto tenemos que tenerla ya muy clara, porque no es posible seguir aguantando que estos señores de la iniciativa privada, sobre todo las cúpulas, Javier X. González, ese monstruo de la derecha, siga manipulando nuestras ideas. Creo que es el momento ya de decir basta. Ojalá y algún momento toda la gente pueda salir de sus casas a apoyar no solamente a los maestros, apoyar la justicia y apoyar la razón. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con sus llamadas, la voz de ustedes, que es lo más importante en nuestro programa. Teléfono 55-36-8989 y el lado sin costo 01-800-50-52-688. Vamos al corte. Gracias por seguir aquí en Radio Universidad, en nuestra cita de los martes, en Discrepancias. Bien, nos llama Alfredo Contreras de Catepec, dice, no estoy de acuerdo, no son unos monstruos, se refiere a los maestros, son unos burros, dice. Yo siempre le pregunto algo básico, de primaria, ¿cuáles son los ríos que sirven de frontera a México? Y no lo saben decir, eso me entristece, nada más buscan la lana del sindicato. Aunque yo tendría que decirle a don Alfredo que, bueno, estos burros son producto de los sistemas educativos, ellos más que ninguno, que tiene el gobierno, le diría que cree. Si hay alguien al que le preguntaron que qué libros leía, y no sabía, que le preguntaron que cuántos libros leía al año, 3, en toda su vida, pero tiene una Casa Blanca. Como que las cosas no son muy parejas, ¿no cree usted? Habría que ver exactamente si en la punta la cosa está como está, ¿qué puede esperarse de los demás? No hay que conformarnos, hay que hacer algo mucho mejor que lo que hay ahora. Pero creo que el sistema ya probó que está fallido. Ya probó su fracaso. Intentemos algo nuevo. Bien, nos dice don Raúl Horta Retama de Miguel Hidalgo. Rebasa mi capacidad de asombro la defensa de su estrellita, de nuestro presidente. A ver, de sus estallidos, nos dice, bueno, no, dice, son los maestros los que están defendiendo la causa común. En verdad tenemos un país con medalla de oro, lleno de cultura y buenos ciudadanos. Cuando un cuerpo se enferma, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Dice, para terminar la frase de... No sé cómo lo escribieron aquí, pero bueno, don Raúl, quisiera ofrecerle una disculpa porque... algo hicieron por aquí, dice, en verdad tenemos un país con medalla de oro, lleno de cultura y buenos ciudadanos. Para terminar una frase de Octavio Paz, cuando el cuerpo se enferma, lo primero que se engrangrena es el lenguaje. En fin, espero que haya sido así. Augusto Holguín, muchas gracias por su concepto. Dice que se me olvidó el tema del patrimonio del peje. Qué risible su declaración, como la de todos los políticos. Déjeme decirle algo, de gente que estamos, que de alguna manera conocemos a Andrés Manuel, de repente nos asombramos porque es un tipo que creo que lo que no le interesa es el dinero, le interesan otras muchísimas cosas. Entonces, yo no sé por qué le enoja tanto a la gente que diga que no tiene nada. ¿Qué no se negó en algún momento? ¿No se ha negado en algún momento el patrimonio de muchos políticos que tienen empresas y empresotas, o casas y casotas? Este ejercicio del 3 de 3 que se está poniendo muy de moda debería aplicar para mucha gente. ¿Cuál es el problema? ¿Que López Obrador no sea Slim? O sea, ¿López Obrador tendría que ser, para el gusto de los demás, un ratero como los demás? Esa es la insinuación, eso es lo que se trata de decir. Bien, si alguien sabe de los bienes de López Obrador, bueno, pues que lo diga. Pero, por lo pronto, alguien me decía que es el Nini de Tabasco, ¿no? Ni tiene dinero, ni tiene casas, y vive en la casa de su novia, ¿no? Entonces, me decían que era, pero en fin, ¿por qué tanto coraje? ¿Por qué tanto coraje? La gente, hay gente que vive así, no creo que sea por otra cosa que no vaya más allá del gusto. O sea, a lo mejor si pudiera tener dinero lo tendría. Creo que no le importa, que es un tipo en esas cosas bastante raros. Bueno, nos dice Ángel Cervantes de la Roma, ahora que tenemos de rector a un oculista de primera, ojalá tenga la visión y el buen oído de oír el programa de hoy, en donde proponemos la revolución educativa, convocando a todos los egresados y estudiantes para que se incorporen al movimiento de formación de la red televisiva de universidades públicas para impartir más de 100 carreras de oferta a la UNAM y para que sean impartidos a toda hora y en todo lugar. Pinto Figueroa de Catepec dice, Peña Nieto está contra la espada y la pared, o les entrega la reforma educativa a los maestros o los reprime. De todos modos sale perdiendo. Perdió hasta la elección y es presidente. ¿De qué estamos hablando? Inocencio Ruiz de Catepec dice, señores, por medio de su programa quiero felicitar al señor Jorge Vergara, dueño del club de fútbol Chivas Rayadas de Guadalajara, por haber sacado ese equipo de Televisa. Espero que algún día también salga de esa televisora los Pumas de la UNAM. Saludos, no creo, Fernando López Leiva de Naucalpan, don Fernando, un abrazo, dice... La comentarista María Amparo Casar, quien tanto critica a la gente, olvida que su adorado Calderón le vendió la plaza de subsecretario de Educación Básica al yerno del Bester. Entonces, ¿por qué chilla? Sí, pues el asunto es, vamos al fondo, ¿de dónde salieron los maestros? Manuel Munguía, don Manuel de Iztapalapa, dice, un saludo, y dice, inútil falacia hablar de democracia cuando en la realidad priva solo una porfiriocracia patógena y parasitaria que juega a desperdiciar 1.3 billones de pesos anuales y, lo más grave, con la voluntad del pueblo, pues nadie lo representa. México no necesita de un sistema abyecto en instituciones políticas ni de sus inútiles políticos. Fuera de toda anarquía, la nación puede vivir sin ellos y evitar que la oligarquía siga generando el caos que solo beneficia a los neoliberales con su monopolio. Weber se caería muerto al ver esta infamia. Basta de engaños y atiendan a los maestros. Gracias, don Manuel. Dice don David Salgado, ¿qué país es este en el que un corrupto hace una anticorrupción, una ley anticorrupción, y un burro hace una reforma educativa? Es buenísimo, buenísimo, don David, que se toma. La señora Gerardo de Gam dice, sobre la revocación de mandato debería pedírseles evaluar a los funcionarios desde el primer año, ya que los diputados solo duran 3 años. Se les debe quitar a la primera y no cumplir con su, al no cumplir con su trabajo. Para los diputados va a haber otra forma, va a ser no solamente la revocación. Hay por ahí otra fórmula que ya va a usted conocer y va a ver que todo esto va a cambiar de alguna manera. Máximo García de Venustiano Carranza dice, muchas gracias, dice, ¿quién sabe quién impulsa estas reformas? ¿Quién inventó las reformas? La reforma energética es un fracaso. No baja el precio del crudo, dice, al igual que la reforma laboral y la educativa. Podemos culpar a Peña Nieto por traición a la patria. Las reformas solo favorecen a los neoliberales. Y yo estoy con los maestros, dice Máximo García. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿cómo es posible que diga el gobierno que no tiene dinero? Y los anuncios de Cedesol que aparecen a diario, ¿quién los paga? Y eso sí, se ponen a exigirles a los jubilados y pensionados que aporten más voluntariamente para su pensión. Con el sueldo mínimo, ¿va a aportar uno? Se pregunta. ¿Y por qué tienen fideicomiso expresidentes si ya tienen su pensión de por vida? Los jóvenes parece que ya no tendrán ni pensión ni futuro, yo creo. Muchas gracias a doña Silvia García de Coyoacán. Dice que deberíamos de ver las reformas nuevas porque perjudican al pueblo. Escuché que la SEP invitó en la bolsa de presupuesto igual que la UNAM. Por eso quieren privatizarlo. No lo sé, doña Silvia. Oscar de Copilco, muchas gracias. A la señora Servín, un saludo y un beso, doña señora Servín de San Rafael. A Francisco Javier Márquez de Coajimalpa. A Jaime Ortiz, también un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Perdonen que ya no lea las llamadas, se nos acabó el tiempo. Y aunque aquí el tiempo no vale oro, sí vale ideas. Entonces, déjeme decirle que se nos acabó esto. Y que este 16 de agosto estuvo con ustedes en Martes de Discrepancias don Humberto Sánchez Castrejón al mando de la nave, Adriana Castellanos en asistencia de producción. Adrianita, un beso y nos estamos viendo siempre. Y también Alejandro Ibarias Gutiérrez y Arely Jaime Cruz, que estarán más seguido los martes aquí en Discrepancias. Y ni modo, también a Baltasar Domínguez. Un abrazo, Baltasar. Muchas gracias a usted. Como siempre les pido, les ruego, si esto que hemos dicho aquí les ha servido de algo, por favor, tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Pero si no quiere pensar la democracia y la de opciones, cámbiele a Radio Fórmula. Cámbiele a Televisa. y añádales también a MBS para que les cercenen el cerebro. Hasta la próxima.